estamos ya en este tercer bloque de Enredando las Mañanas, cuarto, ya empiezo a perder la cuenta. ¿Y qué tenemos ahora, Nati? Y estamos ya pisando las 11 de la mañana y, como decíamos, nos trasladamos al norte de este, el continente de la Via Yala, para conversar con Lucía Ixchiu. Ella ha estado su voz acompañándonos ya en otras ocasiones de Enredando las Mañanas. En esta oportunidad vamos a estar conversando con ella acerca de una campaña que vienen impulsando por la libertad para Abelino Chub Kaal, un compañero campesino preso desde hace más de 130 días por defender el territorio Quechí. Bueno, en este hermanar las luchas a través del continente y entendiendo también que el extractivismo y el Estado represivo actúan de manera similar en cada rincón del continente, queríamos compartir, sumarnos a esta exigencia de libertad y también conocer un poco más en detalle de qué se trata la situación de Abelino Chub Kaal. Para eso estamos al aire acá con Lucía. ¿Nos escuchás, Lucía? Buen día. Bueno, buen día, compañeras, hermanas de lucha. Pues sí las escucho, me encuentro en la ciudad de Guatemala, precisamente en la Fundación Guillermo Toriello, que es la organización donde trabaja Abelino Chub Kaal. Estamos el día de hoy pues reunidas, pues sí, platicando un poco de la campaña que hemos venido trabajando desde el mes de abril del 2017. Abelino Chub Kaal es un campesino indígena quechí, pues que ha trabajado por el acceso a tierra a poblaciones desplazadas, desalojadas. Él estuvo pues involucrado en las negociaciones de los desalojos que hubieron en el territorio del Valle del Polo Chico en Guatemala, y pues lamentablemente sufre prisión política y lleva ya 138 días, 139 días de detención arbitraria. Pues se le acusa de delitos que no cometió, que esa ha sido una estrategia por parte del Estado al servicio de las empresas, pues para poder desmovilizar y desarticular organización comunitaria. Entonces, pues para nosotros que hemos venido trabajando desde el 2013, este tema de prisión política es un fenómeno bastante doloroso, es un fenómeno bastante preocupante, que los estados y los sistemas de justicia se pongan a criminalizar la lucha social. Y es una estrategia que yo sé que está implementada en toda América Latina, que no solo lo vivimos en Guatemala, que se vive en el territorio chileno, en Argentina, en distintos lugares, para criminalizar la protesta y la lucha social. Entonces, pues yo agradezco siempre que ustedes abran las puertas de su radio para que podamos platicar de las distintas problemáticas que tenemos en Guatemala. Realmente les agradezco mucho la solidaridad y estamos realmente contentos y contentas de que ustedes puedan replicar la información de lo que está pasando en el caso de Abelino Chub Kaal y el Valle del Polo Chico, que son dos problemáticas que van de la mano. Son tierras que han sido expropiadas a comunidades indígenas que pues tienen toda la historia para comprobar que es de ellos. Y entonces pues esa es la lucha, ¿no? La lucha que libraba Abelino era buscar el acceso a tierra para campesinos. Entonces, lamentablemente, pues ahora pasa prisión preventiva a más de 300 kilómetros de su casa. Está viviendo lejos, no ha visto a su familia desde hace los 139 días, y entonces pues sí se vive bastante fuerte, pero nosotros estamos queriendo ahí, a partir de la comunicación, a partir del arte también, que otros colectivos se han sumado, pues sí denunciar lo que está pasando y lo que está viviendo la mayoría de autoridades indígenas y personas en el país, y sobre todo indígenas que trabajan y luchan por sus derechos. Así es, Lucía, y contanos en particular la situación de Abelino. Nos decías que está en prisión preventiva y cómo seguiría la cuestión judicial. ¿Vos tenés idea cuáles son las figuras por las cuales está imputado? ¿Cuándo estaría previsto la elevación a juicio, si la hay? Sí, precisamente el 5 de junio del mes pasado tuvo la etapa intermedia, que le dicen, dentro del proceso penal guatemalteco, para saber si se iba a juicio o no. Pero sorpresivamente el Ministerio Público presentó pidió sobreseer el caso, porque pues no tenían los suficientes elementos ni periciales ni investigativos para comprobar, porque inicialmente a Abelino se le estaba acusando de 5 delitos y hubo una rebaja de esos 5 a 2. Se le acusa de incendio y y no recuerdo cuál era el otro, pero son dos delitos que tienen medida sustitutiva, pero el juez ha sido realmente arbitrario, ha sido realmente pues bastante parcial, digamos, porque no ha ejercido conforme a derecho. El juez es Aníbal Arteaga López, que es un juez bastante cuestionado, que ha tenido vínculos de corrupción súper serios y que está pues publicado en libros oficiales. No es algo que nosotros queramos difamar ni nada, sino al contrario, contextualizar un poco la problemática en la que se encuentra Avelino en ese tema. Entonces, el Ministerio Público pues ha dicho que no tiene pruebas suficientes para llevar a juicio, y aún así el juez sigue manteniendo a Avelino en prisión y sigue pidiendo que se lleve a cabo la audiencia de etapa intermedia. Uh-huh. Entonces, este 6 de julio que viene tenemos una nueva audiencia, y entonces estamos a la expectativa justamente de qué va a pasar, porque si el ente acusador, el ente investigador ha dicho que no tiene nada para comprobar y el juez quiere seguir teniendo a Avelino preso, entonces es algo que es completamente anómalo, completamente fuera de derecho, pero estamos nosotros a la espera. Hay algunas estrategias legales que está haciendo el equipo de abogados que está acompañando, y pues nosotros que seguimos en la denuncia mediática, hemos escrito algunas notas en prensa comunitaria sobre el tema del juez, sobre cómo va el proceso penal justamente de Avelino. Así es. Bueno, Lucía, entonces estaremos atentas para el 6 de julio, que será entonces esta audiencia en la que es de esperar que el Ministerio Fiscal siga pidiendo el sobreseimiento y que esta vez el juez acate, ¿no? Sí, eso esperamos. Y bueno, muchas gracias, hermanas, Nati, a vos, pues con mucho cariño, siempre muy agradecidas de la comunicación, de toda la solidaridad que ustedes desde Córdoba siempre nos dan. Y pues muchas gracias, seguimos siempre en comunicación y cualquier cosa siempre yo les aviso. Y muchas gracias, un saludo a toda la audiencia de la radio y del programa. Así es, un abrazo desde acá, desde Córdoba, para ti, para toda Guatemala y las compas de prensa comunitaria. Nos vamos a un cortecito musical para ya largar el quinto, sexto bloque de Enredando la Mañana. Ya nos vas salteando, no importa. Así es, hablamos. Lo importante entonces es que estamos acá. Sí, sí, hablamos entonces con Lucía Exchiu de Prensa Comunitaria, que nos ponía al tanto de la situación de Avelino Chubcal. Y sí, así es, nos corren los temas, nos corren, así que más vale que vayamos a un temita. Estamos entrenadas musical. Igual. Sí, todos los lunes decimos lo mismo, ¿no? Así que vamos.